O chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. CESO en Cuba es una cooperativa de trabajo integrada por profesionales. El objetivo, fortalecer las unidades productivas de la economía popular. ¿Cómo? Capacitando en las tareas administrativas y contables, trabajando en el diseño y comunicación de las cooperativas, acompañamiento en la elaboración de proyectos para incorporar maquinaria o comprar insumos y otros asesoramientos que podés consultar. CESO en Cuba ya articula con 30 emprendimientos de diversos rubros y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Para más información, búscanos en Instagram y Facebook. CESO en Cuba. CESO en Cuba. Por una economía al servicio de quienes la construimos. Todos los sábados a la tarde, escucha Causas y Azares. Entrevistas y análisis para reflexionar juntos la realidad nacional e internacional. Causas y Azares. Todos los sábados de 14 a 15. Con Martín Porto, Rodolfo Colangelo y Jorge Benedetti por Radio Gráfica. Causas y Azares. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. FM 89.3. Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Sumate a la comunidad Radio Gráfica. Aportá al crecimiento de la comunicación popular y participá de espectaculares sorteos semanales. Once 32 de la mañana, 10 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires. Para hoy una máxima de 14 grados. Se está dando en la Quinta de Olivos el acto oficial por el Día de la Independencia. Obviamente la recomendación para Alberto fue no salir de su residencia, así que todo se está dando desde allí con la presencia virtual de los distintos gobernadores. En este momento hablando el gobernador de Tucumán, Juan Mansur. Ya se han hecho todos los movimientos protocolares para la fecha patria. ¿Tenemos algunos mensajes? Sí, así es. Nos escribe Noé, nos dice, estaba con 40 de fiebre, porque bueno, pedimos que nos cuenten qué hacían el día que nevó acá en Buenos Aires, y dice, así que no pude ni asomarme. Estaban todos los vecinos como nunca afuera en una especie de festejo. Lindo recuerdo. Después tenemos a Joel que nos escribe, dice, qué pedazo de dirigente viró, qué lo tiró. ¿Me puedo afiliar al sindicato aunque mi gremio sea el de pasteleros? Besitos. La vemos complicada. La vemos complicada. Pero sí, bueno. Sí, en pastelero está el secretario general Sklebowicz, que tuvo algunos inconvenientes con algunos compañeros. Así que, sí. Pasteleros, un saludo grande también, igual, ¿no? Así es. Recordemos, Pablo Grosso, secretario general de los pilotos de líneas aéreas, así que tenés que ser piloto. Complicado. También qué laburito ser piloto. Que se hizo un poco larga la entrevista con Pablo Viró, entonces, bueno, no le pude preguntar, pero él había dicho que está complicado el tema de las capacitaciones para los pilotos, y en este momento obviamente no están haciendo los cursos y como claro, que se van oxidando, entonces hasta dijo hubo algunos incidentes, accidentes medio raros en algunas partes del mundo, así que, bueno, un poco de miedo nos da a los que no nos gusta o no disfrutamos demasiado del viaje en avión. Y por último tenemos a Cami, que nos dice, feliz día compañeros, acá con el mate y esperando la columna de Proto. Así es, mañana seguidores, va a estar. Mañana va a ser la columna de Fernando Proto. Ah, bueno. Escuchamos el último tramo ya del acto que encabeza Alberto Fernández desde Olivos. Tan grande en historia para todos los argentinos. Miren, les propongo que antes de que hable yo y les diga algunas palabras por este día, recordemos el acta de la independencia que aquel 9 de julio de 1816 firmaron grandes hombres de la Argentina. Vamos a escuchar como los chicos de la Argentina. Niños, niñas, niñes, leen el acta de la independencia. Vamos a oírlos. Se presenta un breve video artístico, digamos, con los niños y niñas de la patria leyendo el acta de independencia llevado a días de hoy, obviamente. Algo para recordar, algo que hacían algunos economistas recientemente, es recordar el acta de independencia económica de 1947, claro. Sí, el 47. De Juan Domingo Perón, la cual también recomendamos repasar en una jornada como este 9 de julio, para darle, lo discutíamos a la mañana, tempranito, cuando empezaba el programa, para darle una vuelta de tuerca a la discusión sobre la patria justa, libre y soberana que queremos. Donde, bueno, Perón ha hecho esa, sobre todo esa gran concepción tripartita de lo que requiere la nación. ¿La tradujo al quechua y a la aymara? No creo. No sé, pero sería un... Podríamos hacerlo. Recordemos el acta de independencia de 1816, traducida al quechua y a la aymara, obviamente distribuida. Claro. El acta original se perdió. Alguna familia patricia quizás la tenga por ahí, escondida entre los grandes valores, claro. Y algún día quizá aparezca. En alguna subasta. Puede ser. Pero bueno, habla del rol que tuvo también los pueblos originarios en la independencia. Y cómo a partir de la firma, ¿no? De la independencia, somos oficialmente independientes de España, ¿qué pasa ahora más? Y ahí se armó el quilombo. Uh-huh. Claro. Sí, venía la discusión del gobierno independiente, el gobierno patrio y de la administración de los recursos nacionales, sobre claro, todo. Porque todo bien con los indios y los negros, pero además no sería... Se quedaron un poquito afuera de la repartija. No sería además la independencia de la patria en su conjunto como la conocemos hoy, sino que vendrían naturalmente las guerras de la independencia y sobre uh-huh. todo la discusión centralismo y federalismo. Que mantiene hasta el día de hoy la Argentina, esto hay que señalarlo también. Además sería la Confederación Argentina con unas modificaciones territoriales a lo largo de la historia bastante, bastante cambiantes. Ahora sí, vamos a escuchar al presidente de la Nación en el discurso central del acto por este 9 de julio. ¡Viva la patria! ¡Niemos a Socuati, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Muy bien. Gracias a cada uno de ellos, los que hicieron ese video y nos recordaron lo que hicieron grandes hombres de la Argentina allá en 1816. La Argentina en ese momento era una nación en formación. El Virreinato del Río de la Plata era el único en todo el continente que seguía luchando por su independencia, porque ya para entonces Napoleón había caído, Fernando VII había vuelto a reinar en España e intentaba recuperar las colonias que se habían independizado de los reyes de España en el momento en que Bonaparte entró a España. Y el contexto no era fácil, porque se darán cuenta que éramos una nación incipiente, una sociedad nueva, que se estaba enfrentando a uno de los imperios más grandes de entonces, el imperio del Reino de España. Pero lo notable es que semejante diferencia no amilanó a ninguno de esos hombres. No se amilanaron cuando vieron llegar allá por el norte las tropas realistas. Y allí fue Belgrano, y allí estuvo don Martín Miguel de Güemes, y siempre estuvo San Martín, que no solo se ocupó de ayudar a nuestras tropas, después cruzó los Andes y ayudó a Chile y ayudó a Perú a independizarse de las tropas realistas. Nombres enormes de nuestra historia. Nombres enormes. Donde por momentos lo que uno quisiera es poder tener la templanza y el coraje que ellos tuvieron para afrontar un tiempo tan difícil como el que hoy nos toca vivir en la Argentina. Yo rescato siempre a esos hombres. Rescato siempre sus ideales, rescato siempre sus convicciones, rescato siempre su coraje. Nosotros vivimos hoy un tiempo difícil, pero en los tiempos difíciles debemos ser como esos hombres. Debe ser el coraje lo que nos llena el alma, no la angustia. Si ellos hubieran estado angustiados, hubieran quedado paralizados frente a la vuelta del imperio. Ellos tuvieron coraje, fueron valientes, estaban convencidos y sabían algo de lo que nosotros hoy ya sabemos. Y es que cada uno de nosotros es artífice de su propio destino. El destino que nos toca es el destino que somos capaces o seamos capaces de armar. Ellos lo supieron y allí fueron. Y muchos dieron la vida. Siempre rescato a Güemes, ese general muerto en batalla, que cuando los realistas le propusieron socorrerlo a cambio de entregar a su ejército, mandó a su ejército a pelear el doble y morir allí, en el Monte Salteño. Fue ese coraje, fue esa valentía lo que nos hizo sentir lo que hoy somos, un país independiente. Ahora, este tiempo es un tiempo diferente. Gracias al coraje de todos ellos, gracias a la decisión de todos ellos, de mujeres enormes que ha tenido América Latina, como Juana Azurduy, que hicieron posible que hoy seamos un país independiente que se llame Argentina. Hoy nosotros podemos vivir este presente. A veces me pregunto, ayer lo hablaba con los gobernadores y les decía, la verdad, este es el tiempo que hubiéramos querido que nos toque. No, definitivamente no, este no era el tiempo que hubiéramos querido que nos toque. Hubiéramos querido que nos toque un tiempo tan difícil como el que Juan describió, era la Argentina del diciembre del 2019. Y hubiéramos querido poder empezar y hacer frente a las necesidades de la Argentina de entonces. Pero de repente a todos, absolutamente a todos, a cada uno de esos gobernadores que están viendo en pantalla, y a este presidente, y al mundo, nos apareció, como le gusta decir a Axel, un ser minúsculo, imperceptible al ojo humano, que dio vuelta al mundo, que se llevó cientos de miles de vidas, que enfermó a millones de personas y que por sobre todas las cosas hizo crujir los cimientos de la economía mundial. Y en ese contexto nos toca este 9 de julio. No es un contexto fácil. Los que en 1816 declaraban la independencia argentina tampoco habrán pensado en una pandemia. A nosotros nos toca este revuelo universal que es la pandemia. Y la verdad es que a 7 meses de haber llegado al gobierno, yo rescato algo que como país fuimos capaces de hacer. Estuvimos todos asediados por un virus que ponía en jaque a nuestros pueblos. Y todos estuvimos de acuerdo en que había que preservar la salud y la vida de la gente antes que nada. Todos estuvimos de acuerdo en eso. Desde el gobernador de Jujuy, allá en el norte, hasta el gobernador de Tierra del Fuego, allá en el sur. Desde el gobernador de Mendoza, al oeste, hasta Buenos Aires, acá en el este. Todos, absolutamente todos, entendimos que no había un dilema, que no había una disyuntiva, que lo que teníamos que hacer era preservar la vida y la salud de la gente. Y nos tocó un tiempo difícil, porque le tuvimos que pedir a la gente, después de escuchar a los científicos que nos explicaban qué era lo que nos estaba pasando, porque ninguno de nosotros estaba preparado. Ahí nos saca ventaja Juan Mansur, que es un médico, o Oscar Herrera, que es un, los dos fueron ministros de salud. Y conocen más del tema, pero todos nos recomendaron, los que recomiendan, digo yo siempre, los curanderos en la Edad Media, quédense en sus casas y aléjense. Y fue lo que hicimos con nuestro pueblo, pedirle que por favor se resguarden, que era el único modo que teníamos de cuidarlos. Mientras tanto, pudimos poner en pie un sistema de salud que estaba muy golpeado y que hoy puede resistir esta pandemia que nos toca vivir. Y hoy estamos tranquilos porque hemos hecho lo necesario en cada rincón de la patria, trabajando.